y eso no lo entiendo. Si siempre te di mi amor y te dediqué mi tiempo. No, no, no. Y en mi mente imaginándote me encuentro. Tal vez pensando en cosas que no estás haciendo. Pero comprende mi amor, es ansiosa, no duermo. No, no, no. En cada momento que pienso en ella, en tu mente cambió, la vida sigue su curso y así lo dice Dios. Enamorarme de ti parece que fue un error, parece que fue un error, parece que fue un error, parece que fue un error, no, no, no. En cada momento que